Ri Su-yong, miembro del grupo político y vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, que participó en la 18ª Conferencia Internacional de Partidos Comunistas y del Trabajo, celebrada en Vietnam, en calidad de jefe de la delegación del Partido Coreano. Se entrevistó durante la reunión con el secretario general del Partido Comunista de Canadá, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Belarus, el secretario de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Sudáfrica, el secretario general del Partido Comunista de Jordania, el jefe del Departamento de Relaciones Exteriores del Partido Comunista de Irak, el secretario general del Partido Comunista de Israel, el secretario internacional del Partido Comunista de Noruega y un miembro del Secretariado Internacional del Partido Comunista Popular de España, respectivamente.